Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Radio Web 2.0, la 2.0. Bueno, empezamos la programación de hoy. Les habla José Rodríguez, reportándose aquí en los estudios de webcasting de Puentes al Mundo, en el canal de Radio Web, la 2.0. Hoy es domingo 20 de septiembre del 2009 y hoy tenemos tertulia. Y aquí con mis amigos en el estudio de webcasting, Radio Web 2.0, tengo a Alejandra, Sonia Alejandra Rodríguez desde Argentina, Alexis Calderón de Trujillo, Perú, y también a Marcos Cadenato, nuestro amigo en España. Bilbao, España, parece que era la localidad de Marcos. Y hoy pensaba yo, aquí viene nuestro amigo René. Saludos también a René Torres Viso desde Lima, Perú. Y hoy pensé que tuviéramos una tertulia en cual platicáramos un poco de lo que es el 350.org y les hablara a ustedes, aquí, a cabina, a que nos dejaran sus pensamientos, sus reflexiones de lo que es el cuidado de nuestro planeta Tierra, y lo dejáramos en segmentos de unos 3 a 5 minutos, y luego yo me encargaba de recopilar este audio y de cortar el audio en segmentos y luego subirlo como podcast individuales. Si han visto ahí, Francisco José nos dejó un podcast muy lindo de sus hijos, que era una carta abierta a los líderes que se van a reunir en Copenhague en diciembre. Y Pilar también nos dejó ahí una lectura también, también ahí sobre el medio ambiente. Y yo he estado trabajando un poco en podcast, subí 3 esta semana. Y pensé que hoy, con los pensamientos de ustedes, podríamos subir un poco más. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere ser primero? A ver, ¿quién se anima a ser primero? También les quiero decir que tuve una experiencia muy grata ayer con Alexis y ahí los docentes que están tomando su curso de blogging, de blogs, y hicimos una intervención directa y espero que Alexis suba ese audio ahora a Puentes al Mundo también. Sonia Alejandra. Muy bien, entrando en cabina aquí en la llamada. Hola, Sonia. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Sonia. Bienvenida a nuestra programación de hoy de Radio Web, la 2.0. ¿Sí escuchas bien? Sí, escucho, José. Bueno, sencillamente para ponerme a trabajar en esta nueva propuesta, hace muy poquito que estoy leyendo sobre el tema, este número 350, que es todo un ícono, empieza a ser un ícono a nivel mundial, y bueno, me parece buena la propuesta para empezar a trabajar en ella, ¿no es cierto? Y si bien no tengo mucho para aportar en este momento, pero sí el compromiso para empezar a trabajar. Déjate, dejo el primer tema y luego corto tu audio en unos 2 o 3 minutos. ¿Cómo te parece? Perdón, José, ¿cómo? Si te doy un tema ahorita para platicar y luego nos compartes unos 2 o 3 minutos y luego yo ya puedo compartir el audio. Bueno. Muy bien, el primer tema que tengo para hoy es el transporte público. ¿Qué nos puedes decir tú del transporte público ahí en tu ciudad? Si el Mar de Plata. Sí, si nos puedes platicar sobre el transporte público y en qué manera ha evolucionado en las últimas décadas y si usas el transporte público tú o si no, ¿cuáles serían tus planes? Bueno, mira, en cuanto al transporte público, por ejemplo, lo que es en la ciudad de Mar del Plata, no están actualizados ni las mismas empresas ni tampoco los controles. Es decir, que el efecto hacia el ambiente es totalmente, es de contaminación, ¿no? Los caños de escape que no están en sí, siempre hay ese efecto de tener, de tratar de zafar de los controles.

a cambiar también el parque automotor, especialmente los buses acá en Trujillo, porque tienen una antigüedad aproximadamente de 40 años y también eso es un alto índice de contaminación para el aire. Bueno, ese es mi aporte para 350.org. Gracias Alexis, igual que a René y a Alejandra. Esas partes de audio los cortamos para subirlos como podcast individuales. Seguimos adelante. Tenemos ahora, si quieres, a Alexis, te cuelgo y regresas al Ustream, por favor. Bueno, seguimos adelante. Aquí tenemos en línea a la siguiente llamada, que es Josu. Nos habla desde España. So, vamos a ver aquí una plática aquí con nuestro amigo. Bueno, Josu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos en Radio Web platicando sobre el medio ambiente. ¿Qué nos puedes platicar hoy? Ya me has dicho, pero no es uno de los temas en los cuales tenga mucha opinión, ¿eh? En ese sentido. Y tampoco me preguntabas a ver qué opinión pueden tener los adolescentes sobre el tema este. Y en mi colegio, concretamente, ese tema lo llevan más directamente los profesores de biología. Estamos metidos en una cosa que lleva aquí el gobierno vasco, que se llama Agenda 21, que es una aportación, una serie de colaboraciones y de trabajos que los centros, como tal, todo el centro con todos los alumnos, se comprometen a trabajar en esa línea de conservación del medio ambiente. Pero ya te digo, no es uno de los temas que más suela más presente esté, ¿eh? Ahora, lo que me quieres preguntar, lo que tú quieras. Sí, Josu, platicábamos sobre ese tema similar en lo que fue el evento de Transmitir a 09, lo que es Agenda 21 y las diferentes propuestas que tienen nuestros gobiernos locales. Si gustas, te sigo con el siguiente tema, lo que es para 350.org, el estado del reciclaje en tu ciudad, en tu pueblo. ¿Cómo están los ciudadanos participando en reciclar lo que es el plástico, lo que es el aluminio, lo que son las diferentes, el papel? ¿Cuál es el estado en tu localidad en cuestión de reciclaje? Bueno, no es que tenga mucha datos. Sé que hace poquito he leído en la prensa que la ciudad de Bilbao, más concretamente, era una de las que tenían uno de los índices más altos de participación. He puesto ahí la dirección de Agenda 21, en aquello que se compromete Bilbao en cuanto al reciclaje y en cuanto a la cuidad del medio ambiente. De hecho, hoy se celebraba en Bilbao el día sin coche, en lo cual la bici y los medios no contaminantes hacían dueños de la ciudad. Y sí que no, tenemos todo tipo de reciclados. Pero luego hay datos por ahí que yo los desconozco. Es que me pillas en un tema, como ya he dicho, que no estoy muy puesto en él, ¿eh? Os he puesto el enlace ese de Agenda 21 para Bilbao, y donde entran todos los centros escolares y en su participación, ¿no? Y yo te digo, hoy, por ejemplo, ya he comentado que es el día de Bilbao sin coche. Y todas estas semanas se están celebrando, y la que viene se celebran actos en esa línea, con calles que se cortan totalmente al tráfico de vehículos, y hay un servicio de préstamo de bicicletas en Bilbao, de gratuito, que tú vas, coges tu bici y te encaminas a otro sitio de la ciudad. Y ahí la dejas, ¿no? Y también, bueno, pues por parte del ayuntamiento se ha hecho un esfuerzo muy grande en convertir zonas de aparcamiento y zonas de vehículos en bidegorris. Y también es verdad que tenemos plantas de reciclado importantes, ¿no? Bueno, pues eso es un poquito el comentario aquí en Bilbao, cómo se lleva. Muy bien, perfecto, Josu. Lo dejamos como aportación y te invitamos a que con calma en estas próximas semanas compartas con nosotros un poquito de lo que es el cuidado del planeta Tierra y tus experiencias locales en Bilbao, igual que a todos nuestros compañeros que están en nuestra programación y los que van a escuchar nuestro podcast en diferido. Muchísimas gracias a Josu, un saludo de nuevo y hasta la próxima. Gracias a ti, José. Hasta luego. Hasta pronto. Ok, so finalizamos nuestra programación de hoy. Está aquí José Rodríguez desde Los Ángeles, California. Les recuerdo que toda esta información ustedes las pueden encontrar en puentesalmundo.net y les voy a dar la dirección exacta, ¿verdad? Estamos recopilando todos nuestros podcasts ahí. Ok. Sí, veo que como estoy ahora como webcaster, nuestra amiga Pilar, ella no pudo asistir al evento de hoy porque tiene un compromiso con la Asociación Espiral para los nuevos cursos que vienen en el 2009 y en el 2010. Y les agradezco su participación de hoy. Gracias a todos por su aportación de hoy. Les invito a que entren directamente al el sitio puentesalmundo.net y suban sus podcasts que tienen que ver con el medio ambiente. Los esperamos aquí. Tenemos dos eventos próximamente. El día 24 de septiembre a nuestro amigo Francisco José con a las 23 hora local en España. Tiene él su primer programa de la familia y Dial Familiar, y que les esperamos que puedan participar en él. También el próximo, sábado 26 de septiembre, tenemos tertulias educativas, Centro Docente 2.0. ¿Cómo, por dónde empezar? Y tendremos a la misma hora de siempre, a las 18 horas local en España. Bueno, los esperamos ahí el próximo sábado a esa hora. Y hasta la próxima. Se despide de ustedes José Rodríguez desde Los Ángeles, California. Hasta pronto. Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Radio Web 2.0, la 2.0.